Bueno, buenos días a todos los puntuales a la primera sesión académica de área del instituto, que en esta ocasión está a cargo de la subdirección de investigaciones clínicas. Y como estaba anunciado en el programa, el día de hoy vamos a ver algunos trabajos que nos va a presentar el Departamento de Neuroquímica de esta subdirección, y que son en relación a trabajos que ya ellos vienen haciendo desde hace varios años en cuanto al conocer las bases neurobiológicas del complejo fenómeno del alcoholismo. Como todos sabemos, este problema que se puede abordar tanto desde el punto de vista neuroquímico como neurobiológico y clínico es sumamente complejo, de tal manera que estas investigaciones nos están acercando a entender un poco mejor este fenómeno de la adicción al alcohol. Entonces vamos a escuchar dos presentaciones. La primera de ellas va a estar a cargo de la doctora Milagros Méndez Ubac, y que se titula Participación de los opioides endógenos en los efectos centrales del alcohol. Y posteriormente la bióloga Fabiola Hernández Vázquez nos va a presentar su trabajo que titula Los efectos estimulantes del alcohol sobre la actividad motriz se ven fuertemente afectados por diversos factores. Doctora Méndez. Bueno, buenos días a todos, les agradezco su presencia. Y como les comentaba el doctor Berlanga, en realidad el proceso de adicción al alcohol, como a otras drogas de abuso, es un proceso muy, muy complejo. Nosotros estamos abordando una parte en realidad pequeñísima de ese complejo mundo, y lo que estamos tratando de hacer es entender un poco cómo participan algunos de los neuromoduladores y neurotransmisores en este proceso. Entonces, para empezar, solamente de manera muy, muy general, esquematizamos aquí cómo se inicia este proceso o este ciclo de adicción. Generalmente lo que ocurre es que el individuo inicia administrándose dosis bajas y de una droga de abuso, cualquiera de las que se conocen, el alcohol entre ellas, de tal manera que a través de mecanismos neurales que apenas se están empezando a conocer, pero que en realidad no se conocen al 100%, el individuo inicia a consumir la sustancia de manera más frecuente, hasta que llega un momento en que el consumo se hace mayor, que ya no se puede ya hablar de uso, sino de abuso, hasta que se establece el fenómeno de tolerancia. Este es un fenómeno característico ya de los procesos de dependencia, y la característica principal es que el individuo empieza a consumir dosis cada vez mayores de la droga en cuestión. La serie de transformaciones o de neuroadaptaciones que ocurren en el cerebro se están empezando a conocer ahora, y son a todos los niveles que ustedes se puedan imaginar, de tal manera que se van a producir efectos psicológicos y físicos característicos de cada droga, hasta que se establece la dependencia física y o psicológica, dependiendo de la sustancia de abuso de que se trate. Este proceso de dependencia se caracteriza también por una de las manifestaciones más comunes que ustedes seguramente conocerán, que es la presentación de síndrome de abstinencia, y que en muchos de los casos, sobre todo las drogas que deprimen el sistema nervioso, son verdaderamente molestas para el individuo. Este es uno de las características de la dependencia, que hace que el individuo, por más que haga, recaiga y recaiga sucesivamente. Del lado derecho les presentamos un esquema muy, muy simple, en el que solamente voy a resaltar dos puntos. Además de los cambios neuroadaptativos que ocurren en el cerebro de manera paulatina, por supuesto, este ciclo inicia con un proceso o mecanismos que se conocen como de reforzamiento de la sustancia, de tal manera que el uso repetido de ella desencadena este ciclo: dependencia, abstinencia, retiro, abstinencia y recaída. Este es un proceso común, les decía, a todas las sustancias de abuso, y el alcohol no es ninguna excepción, desde luego. De manera muy, muy rápida, el sustrato neural de todas las drogas de abuso y del alcohol, por supuesto, es el sistema mesolímbico o mesocorticolímbico que seguramente ustedes conocen. Es un sistema dopaminérgico que se encuentra situado de manera muy, muy característica. En la parte posterior del cerebro encontramos una zona que se llama área tegmental ventral y que contiene neuronas dopaminérgicas que proyectan hacia la parte anterior del cerebro, fundamentalmente al núcleo accumbens. Este es una de las vías más importantes del reforzamiento de drogas de abuso, también a la corteza prefrontal, y en este esquema lo está señalado, pero hay proyecciones tanto a bulbo olfatorio como a amígdala. El alcohol en este circuito tiene efectos muy, muy característicos. Yo les marqué aquí los más importantes. Uno de los eventos que se han reportado de manera característica es el aumento en la tasa de disparo de estas neuronas, por un lado, y por otro lado, el aumento en la liberación de dopamina y en el metabolismo también, en el núcleo accumbens. En la corteza prefrontal ocurre también un fenómeno semejante. Y digamos que esta es una de las características fundamentales de las acciones del alcohol que estén asociadas al reforzamiento de esta droga. Aquí les presento de manera muy, muy simplificada cómo otros sistemas de neurotransmisores y neuromoduladores participan también en estos fenómenos, y la tabla de la izquierda compara de manera muy simplificada cómo se modifica la transmisión de algunos de estos mediadores tanto durante el consumo agudo de alcohol como durante los procesos neuroadaptativos que ocurren seguidos a la supresión de la droga. Esto implica evidentemente un proceso crónico de administración. Hablábamos de la dopamina, digamos, que es el evento fundamental. Ustedes pueden comparar aquí los efectos. Hay un aumento en la transmisión dopaminérgica durante el consumo agudo de la droga que se presenta de manera opuesta durante el consumo crónico. Lo mismo ocurre con otros sistemas, por ejemplo, el GABAérgico, que es muy, muy importante y muy conocido, pero hay otros sistemas cuya transmisión es modificada de formas diferentes. Aquí tienen el ejemplo de la glutamatérgica, que de manera muy interesante contrarresta los efectos sobre la transmisión GABAérgica en este caso. Y solamente para puntualizar una cosa más, otros sistemas como la adenosina, que en realidad se estudiaron mucho después, o neuromoduladores como los péptidos opioides, se postulan también como posibles mediadores de estas acciones. Me voy a concentrar específicamente en el sistema que se conoce como opioide endógeno y que está constituido por varias familias de péptidos opioides. Aquí solamente para mostrarles cómo se distribuyen estos péptidos en relación al sistema mesolímbico, mesocorticolímbico. Ven ustedes aquí en la amígdala, en el núcleo accumbens, en el hipotálamo lateral, sustancia nigra, en fin, en muchas zonas que están asociadas al núcleo accumbens o a esta vía, circuitos locales que contienen péptidos opioides. Además, hay un circuito muy importante que sale del núcleo arcuato y que proyecta la sustancia gris periocoductal, de tal manera que pueden ustedes ver que la actividad de esta vía puede ser modulada estrechamente por varios sistemas. No voy a entrar en los demás, aquí tienen marcados el sistema de el receptor de colinérgico nicotínico, pero voy a enfocar la presentación en lo que estamos haciendo sobre sistemas opioides. No sé si lo alcanzan a ver, pero de manera muy, muy general, las tres familias de péptidos opioides conocidas a la fecha que están implicadas en estos procesos de reforzamiento y dependencia al alcohol son las de las endorfinas, encefalinas y dinorfinas. Estos tres sistemas de péptidos provienen de precursores proteicos de alto peso molecular que son diferentes. La proopiomelanocortina, que da origen a las endorfinas, la proencefalina, que da origen a dos tipos de, básicamente a dos tipos de encefalinas, y la prodinorfina, que origina una variedad bastante grande de, de péptidos opioides con actividad, que es la familia de las dinorfinas. En el centro tienen marcadas las estructuras de cada uno de estos péptidos y lo primero que salta a la vista es que todos ellos comparten la secuencia de los cuatro primeros aminoácidos, que es una característica fundamental de este tipo de péptidos. La selectividad por los receptores también es distinta y aquí tienen marcado de manera muy simple o muy simplificada. Básicamente las endorfinas exhiben mayor afinidad por los receptores mu más que los delta y mucho más que los kappa. De manera opuesta, las encefalinas exhiben mayor afinidad, prácticamente algunos exhiben afinidades similares por receptores mu y delta, otros mayor por el delta que por el mu, de tal manera que se consideran los ligandos endógenos por excelencia. Y las dinorfinas, por el contrario, son mucho más afines por el receptor opioide kappa. Yo les comentaba que estas tres o estos péptidos provienen de precursores proteicos distintos y voy a centrar su atención en el de en medio, la preproencefalina, que es la estructura que nos implica la plática del día de hoy. Este precursor, como ustedes pueden ver, da origen a varias copias de uno de las encefalinas conocidas, la metionina encefalina, y a una sola copia de la leoencefalina, de tal manera que el procesamiento postraduccional de este precursor puede originar mediadores distintos a partir del mismo precursor, pero todas ellas con actividad opioide. Una de las características o de los eventos, hechos más importantes que llamó la atención desde el inicio, cuando se estudiaron estos efectos, es que tanto el alcohol como los péptidos opioides tienen efectos conductuales muy similares en distintos tipos de modelos animales y también en el hombre, de tal manera que ustedes pueden observar que dosis bajas de cualquiera de los dos tipos de moléculas inducen estimulación locomotora en roedores y activación psicomotora y euforia en humanos, una característica que está directamente asociada a la activación producida por la droga durante la ingesta. Las dosis altas, por el contrario, disminuyen la actividad locomotora y producen en términos generales sedación, tanto en humanos como en animales, de tal manera que se pensó que probablemente los dos tipos de sustancias compartían un mecanismo neurobiológico común y que este mecanismo incluía la activación de circuitos dopaminérgicos de reforzamiento en el cerebro. Voy a ir muy rápido con las evidencias que indican que efectivamente este es el caso y la hipótesis que se maneja desde hace muchos años es que de alguna manera el alcohol induce sus efectos reforzadores, al menos parcialmente, por activación directa de los sistemas endógenos opioides y que esto hace que se establezca un proceso de reforzamiento positivo que hace que el individuo vaya directamente a ingerir dosis cada vez mayores. Además de la presencia de los opioides, los RNA mensajeros y sus respectivos receptores, hay evidencias de que esto es así, dado que la degradación de encefalinas, por ejemplo, aumenta el consumo voluntario de alcohol en animales. Por otro lado, experimentos de knockout hechos en ratones, en donde se elimina el receptor opioide mu o el delta, inducen cambios sustanciales en el consumo de alcohol en estos animales, de tal manera que la deleción del gen para el receptor opioide mu elimina o suprime la autoadministración de alcohol, mientras que en el caso de la deleción del receptor opioide delta, el efecto es justamente el contrario. Experimentos de tipo farmacológico indican también o confirman la participación fundamental de estos receptores o de estos sistemas en estas conductas. Por ejemplo, la administración de agonistas, en este caso estoy citando solamente las del mu, pero también se ha mostrado con agonistas delta, aumenta la preferencia y el consumo de alcohol en roedores. Y de manera interesante, los antagonistas hacen justamente lo contrario. Esto se ha mostrado en distintos tipos de modelos animales y lo que se ha observado es que tanto la administración de antagonistas no selectivos como los selectivos para receptor muy delta, suprimen de manera importante el consumo de alcohol en estos animales. Aquí les muestro algunos ejemplos, la naloxona y la naltrexona, que son no selectivos, y el CETOP, que es un antagonista selectivo para receptor mu, contra el naltrindol, que es un selectivo del receptor delta. Como les decía, esto se ha demostrado en muchos tipos de modelos, y aquí vemos en el caso de las ratas AA, alcohol, que son ratas seleccionadas genéticamente para preferir alcohol, ustedes pueden ver en las barras negras, al aumentar la dosis, cómo disminuye la conducta de reforzamiento por alcohol. Esto se observa tanto cuando se administra intracerebroventricularmente o subcutáneamente el fármaco, como cuando se administra naltrindol en estos animales. En el caso de las ratas Westar, el comportamiento es exactamente el mismo, y pueden verlo para naloxona, para CETOP y para naltrindol. En comparación con las barras blancas, en todos los casos, es el comportamiento debido al consumo de agua, que de ninguna manera es afectado por el antagonista. En ratas Spregoli, por ejemplo, y este ejemplo lo tomé solamente para comparar con lo que ocurre en humanos, que este es el fármaco que se ha administrado durante muchos años en humanos para tratar de reducir las recaídas en los alcohólicos, el efecto es exactamente el mismo. Hay una disminución inicial más o menos prolongada en el consumo de alcohol, y el efecto del compuesto se va perdiendo a lo largo del tiempo, que es lo mismo que ocurre en muchos casos en humanos. El ejemplo, bueno, hay varios ejemplos en el caso de los humanos. Este es uno de los compuestos o de los fármacos comerciales. Ustedes pueden ver cómo disminuyen, por un lado, los índices de craving o de compulsión por la ingerir la droga, y cómo se van retrasando los índices de recaídas, esto en pacientes alcohólicos. De tal manera que el conjunto de estas evidencias indica de manera muy importante que la ocupación de ambos tipos de receptores, muy delta, y la activación de los sistemas endógenos, de los cuales son los ligandos, el beta endorfinérgico y el encefalinérgico, efectivamente participan de manera importante en estas conductas. Entonces, este conjunto de evidencias fue completado por otro tipo de estudios, en el que se demostró de manera muy importante que el alcohol, a su vez, puede afectar la transmisión de distintos tipos de sistemas opioides en muchos tipos de modelos. Yo les señalo aquí de manera importante y muy resumida, líneas y cepas de roedores que prefieren alcohol. Se han utilizado muchísimos, y bueno, no creo que valga la pena revisar uno por uno, porque sería una historia larguísima. En cambio, en roedores no seleccionados genéticamente no hay prácticamente tanta información, de tal manera que este es un punto que nosotros consideramos fundamental para investigar, dado que, digo, valga la comparación, sin hacer saltos cuánticos, la población de ratas normales, comunes y corrientes sería un símil mucho más parecido a lo que ocurre en la población humana que el utilizar estas líneas. Además, estas conductas se ven fuertemente afectadas por una serie de factores. Aquí les menciono algunos, tanto la dosis como la vía de administración de la droga, como la cepa del roedor, ciclo de luz, oscuridad, etcétera. De tal manera que es difícil en este momento hacer un resumen global que indique qué sistemas y en qué regiones están modificados. Por eso nosotros iniciamos esta línea hace ya muchos años. Voy a ir rápido con la primera parte para poder mostrarles algunos resultados de la parte más recientes de nuestro laboratorio. Nosotros iniciamos este estudio, les decía, estudiando o tratando de estudiar algunos de los mecanismos que están implicados en estas conductas de ingesta de alcohol, y abordamos dos tipos distintos de áreas, digamos, el reforzamiento y la dependencia. En este sentido, nuestro interés en el laboratorio es estudiar el papel de los sistemas opioides en estos mecanismos, y para ello hicimos estudios a diferentes niveles de la transmisión de estos péptidos. Estamos enfocando nuestros estudios sobre todo en los sistemas encefalinérgico y beta-endorfinérgico, sin que ello quiera decir de ninguna manera que el sistema dinorfinérgico no participa. Entonces les voy a presentar algunos resultados del sistema encefalinérgico en particular y voy a dejar a Fabiola la parte conductual del proyecto, en donde hemos encontrado algunas correlaciones muy interesantes, como se pueden ustedes imaginar. Voy entonces rápido. Nuestros primeros estudios se centraron sobre el efecto de una dosis alta de alcohol sobre los receptores opioides muy delta. Aquí les muestro autorradiografías hechas con ligandos radioactivos, uno selectivo para el receptor mu, el otro para el receptor delta. Y lo que pueden ustedes ver aquí es la señal en ratas control y ratas tratadas con etanol a diferentes niveles del cerebro que cubren las áreas que nos interesaban, las áreas del sistema mesocórtico límbico. Aquí tienen corteza prefrontal, donde la señal es bastante más baja que en otras áreas, el estriado, el núcleo accumbens, el área tegmental ventral. Del lado derecho pueden ver tres niveles distintos del estriado y la sustancia negra abajo. La contraparte de esto, bueno, antes de pasar a lo que sigue, nada más señalarles que este es el marcaje típico para receptor mu distribuido en parches. Ya no funciona el láser. Bueno, perdón. Ay, gracias. Bueno, si comparan ustedes el marcaje del lado izquierdo contra el lado derecho, pueden observar que el marcaje es completamente diferente. En el caso del receptor delta, la señal es mucho más homogénea en todas estas áreas. El resumen de estos trabajos nos indicó, del lado izquierdo están mostrados los efectos sobre el receptor mu, sobre la unión del ligando del receptor selectivo del receptor mu contra el del receptor delta, y lo que se observa de manera muy muy general es que los efectos en el caso del receptor mu son mucho más modestos comparados con el receptor delta. Por otro lado, en estas áreas tienen, en el área ventral tegmental, por ejemplo, y el núcleo accumbens, disminuciones importantes en la unión en comparación con aumentos moderados en la corteza prefrontal. En cambio, en el caso del receptor opioide delta, los efectos son muy interesantes en el sentido de que todos son aumentos y los porcentajes de aumento son muy importantes en todas las regiones que observamos. Esto nos llevó evidentemente a estudiar qué tipo de modificaciones se podían inducir con este tipo de tratamientos sobre la expresión de los péptidos endógenos, en este caso las encefalinas, y lo que hicimos fue tratar de manera aguda a los animales con una dosis alta, 2.5 gramos por kilo de peso, y por un lado estudiar los niveles de expresión del RNA mensajero de la proencefalina, que es el precursor que da origen a las encefalinas, y por el otro estudiar el efecto de varias dosis de alcohol sobre el contenido de de la metionina encefalina en algunas regiones del cerebro de rata. Aquí les presento los efectos sobre el RNA mensajero de la proencefalina en la vía mesocórtico límbica. Del lado izquierdo tienen la hibridación in situ y la señal es muy muy evidente tanto en el núcleo accumbens. Ya no les puedo señalar, pero a nivel del núcleo accumbens y del estriado la señal es perfectamente identificable. Sin embargo, en la corteza prefrontal y en el área ventral tegmental pudimos cuantificar estos efectos. Les presentamos los histogramas correspondientes y, como ustedes pueden ver, 2 horas después de la administración encontramos una disminución modesta pero significativa en el RNA mensajero en el área ventral tegmental, un aumento muy pequeño 4 horas después en la corteza prefrontal. Y el resultado que yo considero mucho más importante es el que está mostrado del lado derecho en el núcleo accumbens, tanto en el core como en el shell del núcleo accumbens, que es, les recuerdo, la zona de donde se libera la dopamina y que es el área primordial en el reforzamiento de drogas de abuso, un aumento significativo y sostenido durante bastante tiempo en el mensajero de estos péptidos. En la vía nigroestriatal encontramos efectos más modestos, pero igualmente importantes, y ustedes pueden ver del lado izquierdo abajo la cuantificación que realizamos en la sustancia nigra, tanto compacta como reticulada. Hay una disminución importante en el mensajero, a tiempos cortos, y en contraparte un aumento interesante a distintos niveles del caudado, que están indicados en la fotografía que les muestro en medio, de manera que también el resultado es interesante en el sentido de que es un aumento, aunque no muy, muy grande, que se sostiene por lo menos 2 horas después de la administración. ¿Qué pasa con el contenido? Los efectos que observamos son diferenciales y dependiendo de la región de estudio. Les muestro estas tres áreas solamente como nivel comparativo. Lo que observamos es que todas las dosis, desde 0.25, 0.5, de izquierda a derecha, la primera barra es la control, y las dosis que siguen son, bueno, las barras que siguen son etanol a 0.25, 0.5, 1 y 2.5 gramos por kilo. De tal manera que todas estas dosis disminuyeron significativamente el nivel de metionina cefalina en el área de la corteza prefrontal. Los efectos fueron distintos dependiendo de la dosis en el núcleo accumbens, como se observa en la gráfica de en medio, de tal manera que pueden ver que en forma extrema la dosis más baja que probamos y la dosis más alta disminuyen ese comportamiento, y hay una tendencia a aumentar en el caso de 1 gramo por kilo. Mientras que en el estriado solamente una dosis de 0.5 gramos por kilo tuvo un efecto significativo y en este caso un aumento. Lo voy a dejar acá, sí, voy a pasar esto y bueno, les iba a presentar también algún resultado de estudios que hicimos sobre la liberación. Solamente les diré que los efectos sobre la liberación de metionina encefalina del núcleo accumbens fueron también diferenciales dependiendo de la dosis y en realidad la conclusión es de momento solamente para los mecanismos de reforzamiento, por supuesto, creemos efectivamente que la expresión del sistema encefalinérgico efectivamente participa en estos procesos. No sabemos en este momento si los cambios que observamos en el RNA mensajero son debidos a cambios en la biosíntesis per se o bien a cambios en la estabilidad del RNA mensajero, y lo que intentamos hacer también fue tratar de correlacionar algunos de estos cambios neuroquímicos directamente con los efectos conductuales que induce la droga in vivo en el animal. Para los resultados conductuales se los presentará Fabiola a continuación, y yo nada más quiero presentarles a mis colaboradores. Mariana Leriche es estudiante de doctorado en mi laboratorio, Fabiola Hernández e Iraís Barbosa son estudiantes de maestría, Paula Martínez y Sara Herrera tienen poco tiempo en el laboratorio, son estudiantes de licenciatura de la facultad, José Manuel Pérez y Alfonso Munguía son respectivamente el técnico del laboratorio y el ayudante de investigador, Alfonso acaba de ingresar hace relativamente poco tiempo, y del lado derecho les presento a personas que contribuyeron sustancialmente a estos resultados y que ya no se encuentran en el laboratorio. Gracias. Bueno, buenos días. Como ya dijo la doctora, yo soy estudiante de maestría del laboratorio de la doctora Milagros y yo les voy a hablar un poco sobre el efecto del alcohol sobre la actividad motriz en rata. Bueno, como todos sabemos, el alcoholismo es un problema muy importante y el consumo del alcohol es uno de los más comunes en la población. Tanto en México como internacionalmente es uno de los principales problemas, y se ha reportado en México que el 65% de la población entre 17 y 65 años de edad ha consumido o consume de manera habitual bebidas embriagantes, lo cual nos habla de que es un porcentaje bastante alto. Se ha asociado a problemas como déficit de atención, conductas de agresión e irritabilidad, y está involucrado en varias enfermedades como gastrointestinales, hepáticas y cardiovasculares, entre otras muchas. También produce problemas como en el tránsito, por ejemplo, hay muchos conductores que producen diversos accidentes de tránsito. Por ello, de ahí viene la importancia de estudiar los modelos animales de alcoholismo en roedores. Y bueno, para empezar, hay varias cepas de ratas que están seleccionadas, de ratas y de ratones, para preferir alcohol. Por ejemplo, tenemos las ratas P, que son las ratas que están seleccionadas para beber alcohol, y su contraparte, las ratas NP, que no beben alcohol, las ratas High Alcohol Sensitive, que están clasificadas como las ratas que son sensibles a algunos de los efectos del alcohol y las ratas que no lo son, las ratas que beben muchísimo alcohol y las ratas que no beben, o por otro lado los ratones que están seleccionados por ejemplo los long sleep y están relacionados con los efectos que les produce la sedación del alcohol. En algunos ratones, por ejemplo los long sleep, son los que se duermen rápidamente cuando se les administra alcohol, y su contraparte son los que tardan más tiempo en sedarse. Los ratones fast y slow, es decir, que algunos responden y otros no a los efectos estimulantes de ciertas dosis de alcohol, mientras que los ratones cold y hot son ratones que son seleccionados por los efectos hipotérmicos que produce ciertas dosis de alcohol. Bueno, así como les mencioné, hay muchas otras líneas de ratas y ratones seleccionados por la preferencia de alcohol. Entre los modelos animales que se encuentran para estudiar los efectos del alcohol está, por ejemplo, la caja de Skinner, que consiste en una caja en donde la rata va a palanquear y cada vez que palanquee se le va a administrar alcohol. A las ratas, las que no están seleccionadas, normalmente no les gusta el alcohol, tienen un efecto aversivo hacia él, por lo cual primero necesita enseñarse a la rata para que cada vez que palanquee obtenga una recompensa, es decir, un premio un premio como, por ejemplo, comida. Y una vez que la rata ya aprendió, después se empieza a palanquear para recibir alcohol. Una vez que la rata se da cuenta que los efectos del alcohol son agradables para ella, la rata seguirá autoadministrarse hasta que después se vuelva adicta. Otro de los modelos animales es el rotarrot, en el cual es una ruedita en donde suben a la rata o al ratón y uno tiene que medir el tiempo en el que la rata se caiga del rotarrot, porque va girando. Entonces uno le administra alcohol a la rata y después ve qué tanto tiempo después se cae el animal. Eso nos hablaría de qué tan borracho o no está el animal. Y tenemos el free choice también, en donde primero le ponen dos botellitas de agua para que el animal vaya distinguiendo, y una vez que le ponen dos botellas de alcohol para forzar al animal, porque como tiene sed y no le gusta, tiene que tomarse el alcohol. Una vez que el animal le empieza a gustar el alcohol, se le da a escoger entre agua y alcohol, y obviamente como el animal ya sabe la sensación placentera que le produce el alcohol, va a escoger el alcohol en lugar del agua. Hay diversos factores que pueden afectar el consumo del alcohol, tanto en animales como en humanos. Por ejemplo, el ciclo de luz-oscuridad. En humanos se han hecho estudios en donde se ha demostrado que los efectos del alcohol no son los mismos si el alcohol es administrado a cierta hora del día, y eso también se ha demostrado en ratas. Por ejemplo, Gobin en 1997 demostró que las ratas Sprague-Dawley beben mucho más alcohol por la noche y que además el metabolismo y la eliminación del alcohol es más rápido cuando es consumido por la noche que por la mañana. El estrés es otro factor que puede afectar el consumo de alcohol. Bueno, creo que todos sabemos que cuando las personas están muy estresadas tienden a beber mucho más alcohol. Y esto también se ha demostrado en ratas, en las cuales se les dan choques eléctricos en sus patas para producirles estrés y tienden a consumir más alcohol que las que no tienen choques eléctricos. La respuesta a la novedad también es otro factor que puede ser muy importante en el consumo de alcohol. Algunos trabajos han reportado que los animales que tienen una baja respuesta a la novedad beben mucho más alcohol que los que sí lo tienen. Esto se contradice un poco con lo que se ha observado en humanos, en donde se ha demostrado que las personas, los llamados novelty seekers, es decir, que siempre están buscando hacer cosas nuevas como aventarse del bungee, del paracaídas, etcétera, sienten más posibilidades de consumir alguna droga y de volverse adictos, entre ellos el alcohol. El aislamiento y los factores sociales también son características que pueden afectar el consumo de alcohol, tanto en humanos como en ratas. En ratas se ha demostrado que ratas que permanecen aisladas durante mucho tiempo tienden a consumir mucho más alcohol que las que no lo están. Y los factores sociales, porque cuando se establecen los rangos jerárquicos en las ratas, que no son tan notorios como en los ratones, pero sí hay rangos jerárquicos, se observa que las ratas subordinadas beben mucho más alcohol que las ratas dominantes. Bueno, por ello, todas estas características que les dije afectan el consumo del alcohol. Sin embargo, no sabemos si también pueden afectar la actividad locomotriz inducida por el alcohol. Como ya les mencionó la doctora, bueno, el alcohol en dosis bajas produce euforia, mientras que en dosis altas produce sedación en humanos. Bueno, obviamente sería muy difícil saber si una rata está eufórica. Entonces, lo que nosotros hacemos es medir su conducta locomotriz. Es decir, las dosis bajas de alcohol deberían aumentar la conducta motriz, mientras que las dosis altas producen sedación. Y bueno, en el laboratorio se cuenta con una caja de actividad o actímetro que está conformada por dos marcos de 45 por 45 centímetros que tienen 16 rayos infrarrojos y bueno, están conectados a una computadora y de hecho se pueden conectar varios entre sí para al final llegar, mandar todos los datos a una computadora. Y lo que registra este aparato son tres parámetros conductuales. El primero son los movimientos horizontales, es decir, cuando los rayos infrarrojos son interrumpidos por el animal, solo los del marco de abajo, las estereotipias, que el aparato lo reconoce como un movimiento repetitivo en ciertos rayos infrarrojos, y nosotros lo vemos como cuando la rata se acicala, se está rascando, mueve la cabeza rápido, etcétera, y los enderezamientos, es decir, cuando los rayos del marco de arriba son interrumpidos. Por ello, lo que nosotros hicimos primero fue medir el efecto del alcohol sobre la conducta motriz en animales mantenidos en ciclo normal contra animales mantenidos en ciclo invertido. Esto para saber si además del consumo, la actividad locomotriz se ve influenciada por los ciclos de luz oscuridad. Y lo que nosotros utilizamos fue ratas Wistar macho, que fueron alimentados con croquetas y agua ad libitum. En el ciclo normal, nosotros lo que hicimos fue mantener a los animales con la luz encendida de 8 de la mañana a 8 de la noche, y en el ciclo invertido, la luz estaba encendida de las 8 de la noche a las 8 de la mañana. Y bueno, se registraron los tres parámetros que ya les mencioné anteriormente, y lo que se hizo fue tener varios grupos. Un grupo al cual no se le hizo nada, simplemente se metió a la caja de actividades y se registró, otro grupo que se le administró salina, y otros grupos que tuvieron distintas concentraciones de alcohol. Y bueno, las barras amarillas son los animales mantenidos en ciclo normal, mientras que las barras rojas son los animales mantenidos en ciclo invertido. Entonces, si ustedes pueden ver, el animal control, los animales controles contra los animales que recibieron solución salina, desde ahí ya se ve un efecto. Es decir, la administración de solución salina per se está afectando la actividad locomotriz. Cuando observamos, nos vamos a ir primero con las barras amarillas. Una dosis de alcohol de 0.25 o de 0.5 comparado con el grupo que recibió salina aumenta la actividad, los movimientos horizontales en estas ratas, mientras que una dosis de 2.5, que es una dosis sedante, se ha reportado que es una dosis sedante, pues disminuye esta actividad. Esto únicamente en los animales mantenidos en ciclo normal. Cuando observamos los animales mantenidos en ciclo invertido, es decir, las barras rojitas, se observa que ninguna de las dosis de alcohol aumenta la actividad locomotriz. En el caso de las estereotipias, lo que se observa es que la dosis de 1 gramo por kilo tiene un efecto estimulante contra los animales que fueron tratados con salina, pero solo los animales que se encontraban en el ciclo normal, mientras que en los animales en ciclo invertido tampoco se ven efectos estimulantes. Y en los enderezamientos también se observa que la dosis de 1 gramo por kilogramo aumenta también este parámetro, y únicamente en los animales mantenidos en ciclo normal. Después de estudiar los efectos del ciclo de luz-oscuridad en estos animales, quisimos ver si también la respuesta a la novedad era otra característica que podría influenciar los efectos del alcohol. Para ello también utilizamos ratas Wistar macho, y en este caso utilizamos las ratas mantenidas en ciclo invertido, pero también hicimos otros estudios en ciclo normal. Los animales se clasifican en LR o HR por sus siglas en inglés, que es Low Responder o High Responder, y lo que se hace es poner a los animales en el actímetro y después medir su actividad. Y va a haber, dentro de toda la población de ratas, hay animales que van a explorar muchísimo más el ambiente, es decir, los HR, y hay otros animales que van a explorar menos el ambiente, es decir, los LR. Una vez que se tiene esta clasificación, se les administró el alcohol. Pero primero, dado que en el trabajo anterior probablemente estábamos viendo efectos enmascarados del alcohol debido a que los animales no fueron ni habituados al lactímetro ni a, y probablemente, es decir, les estaba produciendo estrés porque era un ambiente nuevo y además les estaba produciendo el estrés de la inyección de solución salina. Lo que hicimos fue primero habituarlos al lactímetro durante 30 minutos, después administrarles solución salina y registrar los 30 minutos y finalmente ya administrarle varias dosis de alcohol y se registraron los parámetros conductuales que ya les mencioné. En este trabajo se observa que las dosis que anteriormente habíamos visto que producían aumentos, que era la dosis de 0.25 y 0.5, en este protocolo no aumentaron la actividad locomotriz, es decir, los movimientos horizontales. En el caso de las estereotipias, sí se aumentó las... eso fue en los animales LR, que son las barritas azules. En el caso de las estereotipias, tampoco se encontraron aumentos en los animales LR, pero sí en los HR. Los animales HR presentaron un aumento en las estereotipias con 1 gramo por kilogramo de alcohol administrado intraperitonealmente, que en este caso también se ve el aumento de 1 gramo por kilogramo, sin embargo no fue significativo. Y finalmente en el caso de los enderezamientos, también se observa que 1 gramo por kilogramo aumenta los enderezamientos en los animales HR, sin afectar los animales LR. Aquí sí se observa el efecto sedante del 2.5 gramos por kilogramo en los animales que tienen una baja respuesta a la novedad, mientras que en los animales que tienen una alta respuesta a la novedad, una dosis sedante, o sea, no les hace nada. Entonces, resumiendo todos los trabajos que les mencioné, hemos encontrado que dosis bajas de alcohol, es decir, 0.25 y 0.5 gramos por kilogramo, aumentan la conducta motriz en animales mantenidos en ciclo normal, pero que no están habituados, como que el efecto estimulante del alcohol se exacerba cuando los animales no están habituados al aparato de actividad. Sin embargo, cuando esta misma condición se encuentra en los animales en ciclo, pero los animales están en ciclo invertido, no hay efectos estimulantes. Además, encontramos que los animales HR responden a los efectos estimulantes de alcohol y que en este caso como que la dosis se recorre un poco, es decir, ya esto se encuentra con una dosis de alcohol de 1 gramo por kilogramo, mientras que los animales LR responden a los efectos sedantes. Es decir, como que hay una respuesta diferencial, mientras los HR son más sensibles a los efectos estimulantes, los animales LR son más sensibles a los efectos sedantes. Les mencionaba que este trabajo también se realizó en los animales mantenidos en ciclo normal, exactamente con el mismo protocolo, y no se encontraron diferencias, no se encontraron efectos estimulantes. Entonces, en conclusión, para estudiar un modelo animal en donde se observen los efectos estimulantes del alcohol en rata, es muy difícil porque hay muchísimos factores que pueden afectar tanto el consumo como la actividad locomotriz inducida por este. En este caso estudiamos los ciclos de luz oscuridad, el estrés reflejado como un ambiente nuevo y la respuesta a la novedad, y todos estos factores pueden afectar los efectos tanto estimulantes como los depresores del alcohol. Es el trabajo que realicé en el laboratorio es principalmente de conducta, por lo tanto no tenemos datos suficientes para llegar a conclusiones, pero podríamos tenemos como hipótesis, por ejemplo, el metabolismo del alcohol, porque si se ha demostrado que el consumo del alcohol, el metabolismo del alcohol depende de la hora del día en el que este se administra, bueno, esto nos estaría hablando de por qué las diferencias encontradas entre los animales mantenidos en ciclo normal e invertido, además de que algo tan sencillo como que los animales estaban en su fase oscura y habían, en ese momento estaban... acaban de comer, obviamente el metabolismo va a ser más lento que los animales que estaban en ciclo normal para nosotros, pero que estaban durmiendo y por lo tanto no tenían alimento en el estómago. Eso también, eso podría explicar estas diferencias. También las vías dopaminérgicas podrían estar involucradas en este proceso porque la dopamina es el neurotransmisor más importante que está... que controla la actividad locomotriz en ratones y rata. Por lo tanto, y además se ha visto que los animales con baja y alta respuesta a la novedad tienen diferencias de por sí, o sea, antes de cualquier administración de droga ya tienen diferencia. Se ha reportado que las ratas que tienen una mayor respuesta a la novedad tienen una una menor densidad de receptores D2 que las ratas LR, además que responden de manera diferente al estrés. Por ejemplo, las ratas HR liberan corticosterona durante en mayor cantidad y durante más tiempo que las LR frente a un estímulo de estrés. Y bueno, los péptidos opioides endógenos, que ya les habló la doctora Méndez hace unos minutos, también podrían estar involucrados con los efectos que estamos observando en la actividad locomotriz. Y bueno, finalmente solo quiero agradecer al técnico José Manuel Pérez Luna, que ha estado aquí en el laboratorio, a Iraíz Guadalupe Barbosa y a la doctora Marcela Morales Mulia, y a los proyectos de CONACYT, que uno está a cargo de la doctora Marcela Morales y otro de la doctora Milagros, con los cuales pudimos comprar los actímetros con los que se trabajó. Gracias. Muchas gracias, biólogo Fabiola Hernández, y también a la doctora Milagros Méndez. ¿Tenemos espacio para preguntas y comentarios? Sí, permítame, por favor. Gracias. Fabiola, una pregunta. Mira, de tus datos, que me parecen muy bonitos, están... Hay una... Las primeras pantallas, hay un dato que me interesa. La solución salina está afectando, está haciendo algo... tanto al control, porque hay algunos datos que parecen sí ser significativos con respecto al control del lado izquierdo, pero son muy importantes con respecto a las conductas, movimientos que tú quieres ver con diferentes dosis del etanol. ¿Cómo me explicas, cómo ves ese efecto? Por un lado. Y por otro lado, lo que comentábamos ahora con Gloria, era también, si el efecto luz-obscuridad te va a dar también un tipo de respuesta distinta, ¿qué pensarías si le sacamos melatonina que sabemos que controla el ritmo de los opioides y que además hace que decaiga la concentración de opioides durante la fase de oscuridad? Esto asociado con un dato que nos da Milagros en cuanto a las selectividades muy deltas que también se expresan con mayor cantidad en la fase de oscuridad. Pero esas son mis dos preguntas, por favor. Okay, sí, bueno, la diferencia que encontramos, de hecho ya se ha reportado antes que incluso la administración de solución salina es un efecto estresante muy grande para los animales. Entonces, bueno, eso no nos sorprende en que haya diferencias entre un animal que no tiene nada y un animal que fue inyectado. Por eso, de hecho, entramos en discusión entonces en que cuál sería el control que nosotros utilizaríamos, porque uno no tiene nada, pero otro tiene solución salina. Entonces, bueno, yo supondría que se debe comparar con el que tiene solución salina, porque es el que se administró. Pero sí, o sea, esa diferencia entre, el estrés, les produce muchísimo estrés una administración de, una inyección de lo que sea. Y la otra pregunta era, ¿cuál era la otra pregunta? Perdón. Lo de la... Sí, sí. Sí, yo, exactamente, sí, yo supondría que eso solo es dolor, solo es estrés y punto. ¿Podríamos encontrar alguna otra manera de inyectarles o alguna otra solución que no fuera solución salina? No sé, agua, bueno, no sé, agua no, alguna otra cosa para demostrar que solo es la inyección, pero sí, yo podría asegurar que es solo el dolor lo que les produce el cambio en la actividad. Porque además la rata sí se estresa más, se le paran los pelitos más, que una rata obviamente que es manejada y solo se pone en la caja. Pero si eso es cierto, el etanol inyectado también. Ajá, claro, sí. Sí, sí, sí, claro. Ajá. ¿Podría aceptar con la solución y además el producto experimental tiene más etanol? Sí, exactamente. El alcohol, supongo que sí, les debe producir un ardor porque es alcohol intraperitoneal. Entonces, sí, pero las dosis bajas, que son las que están menos concentradas, no deberían producirle tanto dolor como una dosis alta. Si comparamos las dosis de alcohol bajas con un animal que tiene solución salina, estamos observando que aunque tiene el estrés del piquete, tiene el efecto del alcohol que le disminuye ese estrés y por eso la rata se mueve más. Esa es la explicación que yo encontraría. Gracias. Sí. ¿Y lo de la melatonina? Sí, eso es una cuestión de la fisiología, ¿no? Que sí, nos llama claro. La atención. Si la melatonina puede estar comandando estos ritmos de opioides en la fase de oscuridad, así como del GABA, y tú encuentras cambios y los citas en la literatura, ¿cómo observas, cómo vincularías, integrarías este efecto de la melatonina si un animal se lo quitáramos, esta hormona, como una regulación fisiológica? Pues sí, bueno, yo esperaría no tener, o sea, no tener esos cambios y poder observar de una manera más clara los efectos estimulantes del alcohol, porque como no tenemos ese factor, el que está regulando el ciclo, podríamos observar de esa manera. De hecho, los animales, algunas personas han criticado, por ejemplo, porque solo tienen una semana en la reversión del ciclo. Entonces, algunas personas han dicho, bueno, pero es que es muy poco tiempo. Pero yo creo que depende más bien de qué es lo que estás midiendo. O sea, si uno quiere medir hormonas, obviamente es muy poco tiempo. Pero si estamos viendo actividad, o sea, con una semana suficiente para que se afecte la actividad, como el aislamiento. Si uno aísla a las ratas, se produce hiperactividad. Y también con una semana suficiente para que se note la diferencia entre los animales, la hiperactividad producida por el aislamiento. Entonces, creo que una semana no es tan grave. Creo que está bien. Yo quiero felicitar al grupo, es un trabajo muy interesante y gracias. Mi pregunta reside en, ya vieron el efecto a dosis diferentes y lo están evaluando durante la ingesta, ¿no se han preguntado qué sucede después de haberlo retirado? Sí, claro, sí, sería interesante observar después. De hecho, en la parte conductual es muy difícil, o sea, en la medición de, por ejemplo, de péptidos opioides es mucho más fácil medir qué pasa horas después, pero los efectos estimulantes del alcohol se ven así rapidísimo, en los primeros 10 minutos y después decaen. Entonces, en el caso de la parte conductual, pues no tendría mucho sentido evaluarlo después porque el efecto estimulante del alcohol se ve así y luego cae. ¿Quieres decir algo, doctora? Sí, con respecto a tu pregunta, Eduardo, bueno, gracias por el comentario, por supuesto. Hemos hecho dos tipos de cosas. En animales tratados crónicamente durante un mes, consumo voluntariamente a fuerzas, porque por las razones que explicó Fabiola, y después estudiar el efecto de la privación de la droga a tiempos cortos, pero y largos, distintos, y hemos hecho algunos tiempos. Esos experimentos estamos apenas haciendo los análisis, entonces no te puedo responder qué está pasando, pero lo que estamos haciendo más recientemente en el laboratorio, y esto es la explicación directa de muchos de los trabajos que Fabiola hizo en el laboratorio, es tener un modelo mucho más sencillo que nos permita evaluar tanto los efectos conductuales como sistemas endógenos de mediadores y de todo tipo. Es un modelo que está usando mucha gente para evaluar efectos, depende, más que nada es un modelo de dependencia de drogas, y lo que se hace es administrar de manera repetida la sustancia, suspender la administración tiempos X. En el caso del alcohol hay que decir que es una lata porque tuvimos que buscarlo. O sea, tuvimos que hacer todo tipo de experimentos para buscar las condiciones adecuadas para poder ver los efectos, e inmediatamente después de un periodo de privación, administrar la droga, de manera que este modelo te permite al mismo tiempo evaluar el efecto conductual, puesto que inmediatamente después puedes sacrificar los animales, obtener los cerebros y estudiar los parámetros que tú quieras. Entonces, ese es un trabajo que Fabiola contribuyó, desde luego, en la parte conductual, y es lo que vamos a hacer próximamente a nivel de opioides, por lo pronto, ¿no? Bueno, yo también me uno a la felicitación de Eduardo, porque además conozco el trabajo desde su origen, entonces sé que es un trabajo de muchísimos años. Un trabajo que se ha generado, o sea, hay que decirlo para los que no lo conozcan, un trabajo que se ha generado aquí en el instituto, es decir, es un estudio no, de ustedes, pero digamos nuestro en parte del instituto, no, y eso que tiene un mérito importante. Bueno, las dos preguntas ya me las, de alguna manera ya las han contestado, una evidentemente era en relación a los ciclos de luz, oscuridad y la melatonina, y otra tenía que ver un poquito con este asunto que pasaba después. Sin embargo, me queda una duda desde el punto de vista del diseño. Cuando definen estos ratas o grupos de ratas en términos de la búsqueda de la novedad o de alta y baja, uh-huh. A mí me da más bien la impresión de que lo que están describiendo o definiendo son niveles de ansiedad distintos en las ratas. No es tanto que busquen más la novedad, sino que a lo mejor no son tan ansiosas o son más ansiosas, uh-huh. Y por eso finalmente se pueden distinguir, ¿no? Como tal, yo creo que por ahí habría que checar ese término, porque no sé si es el término más apropiado o cómo lo han definido. Bueno, uh-huh. Dos, el otro punto interesante desde un punto de vista, bueno, a mí me interesa desde la perspectiva de la genética, es, ok, todos estos efectos, como bien decías, son interesantes evaluarlos en colonias de ratas que no están genéticamente modificadas o cepas, porque uno esperaría que ahí encontraría toda la diversidad de respuestas como tal, pero la pregunta es, o tienen interés a lo mejor en buscar, ¿qué pasa con la descendencia, por ejemplo, de estas ratas de alta novedad o de búsqueda de novedad en términos de sus mismos parámetros? Porque bueno, yo creo que sería factible, ¿no?, empezar a ver si estas características, ¿no?, de conducta y de cambios neuroquímicos se dan en las generaciones subsecuentes, o simplemente son variaciones que se dan pues a nivel de la diversidad de su población como tal, ¿no? No sé si tienes algún comentario. Sí, bueno, como medición de ansiedad, podría entenderse en el caso de una arena, cuando el animal pasa más tiempo en el centro. Las ratas generalmente no pasan mucho tiempo en el centro, en esta caja, porque como se están, en este caso las ratas que están, se están probando con luz, hay otras que se probaron con luz roja, pero estas se están probando con la luz, las ratas están más estresadas, entonces digamos que ambos tipos de ratas tienen el mismo estrés. Entonces, lo que se evalúa es la cantidad que camina el animal y normalmente es en la periferia, entonces no podríamos hablar de, bueno, no podríamos distinguir, bueno, exactamente, no podríamos hablar de que la rata está ansiosa o no, porque la manera de medirlo sería si se mete o no se mete al centro, y como los dos, la actividad que se mide es de la periferia, entonces en términos generales sí estamos hablando de la cantidad que camina la rata. Y bueno, según algunos autores ya tienen ratas seleccionadas, es decir, separaron las HR y LR y después hicieron cepas entre ellas, cruces entre ellas. Pero lo que se menciona es que en ratas así no seleccionadas se encuentran estos grupos. Lo que podríamos hacer sí es evidentemente también encontrar, porque no manejamos los extremos, es decir, dependiendo de su actividad, tenemos los que caminan más y menos, pero nada más, o sea, lo cual sería interesante ver los extremos, es decir, los que caminan muchísimo más y muchísimo menos, más menos dos desviaciones estándar, por ejemplo, y sí, cruzarlos entre ellas para ver alguna otra diferencia, sí, sería interesante ver eso. No, bueno, nada más completar contigo en relación a la segunda pregunta. Sí, sí, pensamos que evidentemente es interesante analizar la descendencia. Nada más que para eso necesitamos más espacio y más gente. Entonces sí, es obvio que es una de las cuestiones que habría que estudiar. Muy bien, pues estamos ya sobre tiempo. Le agradecemos a la doctora Milagros Méndez y a la bióloga Fabiola Hernández su presentación. Muchas gracias por su ponencia. Aprovecho para recordarse dos recordatorios. La primera es de que está acabándose el tiempo para aquellos que desean meter su propuesta para becas para alumnos de posgrado, o sea, personas que tienen a su cargo alumnos de maestría o doctorado o de especialidad y que no están recibiendo ningún tipo de dinero de sueldo. Esta es la convocatoria del comité de becas. Por favor, lean las bases y tengan sus documentos. Espero que más a tardar la próxima semana, y invitarlos a tomar el boletín de información clínica que dejé aquí, y que tengan buen inicio de mes.